Buen día, Pepe, buen día a la audiencia del informativo Farco. Aquí estamos desde San Martín de los Andes con dos temas. En el primer caso tiene que ver con la ENERC, que es la Escuela de Cine de San Martín de los Andes, que hace ya más de 4 años, que está en Neuquén Capital, pero tiene una subsede aquí en San Martín de los Andes. La escuela está orientada para alumnos de la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén y la provincia de La Pampa. Parece que por una orden desde alguien que está en Neuquén Capital, se decidió llevarse la ENERC de San Martín de los Andes, y por ese hecho hay muchos pibes que están estudiando cine que solo les quedará cursar los 2 años y terminar la carrera aquí, pero no la continuidad de la carrera en nuestra localidad. Y todos aquellos que tenían intenciones de seguir estudiando cine en nuestra localidad y no tener que irse a localidades lejanas como Neuquén Capital o Buenos Aires, no lo puedan hacer. Esa es una mala que nos sucede en el pueblo. Hay mucho repudio por parte del alumnado que está llevando hoy adelante la carrera y todos aquellos que querían continuar esa carrera. Y por otro lado, un tema que venimos atravesando desde hace mucho tiempo en San Martín de los Andes es el transporte de público de pasajeros. Quienes, digo los jóvenes, se echaron al hombro la pelea de que no sea aumentado el transporte público de pasajeros. Lograron eso en una sesión del Consejo Deliberante. Y mañana se convocan, a partir de las 8 de la mañana, a la rotonda de la YPF para movilizarse al Consejo Deliberante, donde le exigirán a los concejales de nuestro pueblo que el transporte, que la empresa Expreso de los Andes vuelva a poner la frecuencia habitual que tenía, ya que debido a que la provincia no genera los recursos para poder subsidiar el transporte público, ni el municipio tampoco, la empresa lo que decidió es quitar la mayoría de las frecuencias del transporte público de pasajeros. Por lo tanto, esperar hoy el colectivo de San Martín de los Andes es un suplicio, el cual podés llegar a estar hasta 40 minutos esperando un colectivo para llegar al centro. Mañana, entonces, los pibes de San Martín de los Andes de vuelta al Consejo Deliberante a manifestarse para que la empresa de transporte público de pasajeros restablezca nuevamente el cronograma que tenía de frecuencias y así poder volver a la normalidad y los pibes no perder horas en las paradas. Vamos a estar informándole la semana que viene cómo fueron estas dos noticias y cómo se van avanzando en las informaciones para tratar de que en San Martín de los Andes vuelva a haber educación de cine y también que vuelva a tener transporte público de pasajeros normalmente. Reportó para Informativo Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes.